casa no aguanta. No, la fuerza de gravedad de tu negatividad te aplasta. Y además te haces el magnate cuando vas de paseo. Gatita famosa, te robarán tu orgullo y tu dinero. Si la ves a Cristian, decirle gracias que hizo tanto por ti. Que solo puedo moverme aquí sentado y de brazos cruzados. Ya no me queda nada para dar dentro de mí. Y mi amigo loco, ¿por qué no sabe decirme por qué? Y aquella dulce Belinda, afamada diosa de la penumbra, vanagloriándose. Y si tenés miedo a perderte, lo más fácil es seguir la corriente. Y si buscas excitación, mejor quédate en tu casa. Cerrame la puerta hasta que la fiebre te baja. Abrís las puertas del futuro y que hay pobreza o fortuna. Pero ninguna de las dos te la dará la gente gris y segura. Vos sos una mina buena y vas al frente sin pensar en nada. Vas en vida al principio y terminarás desnuda y desesperada. Eres colazo de la vida, perdí una y mil veces. ¡Inés! Me prometieron te seguiremos cuando el juego sea más fuerte. Que manga de verdugos, no había ninguno cerca mío.